vida, por el amor, por la esperanza que nunca debemos perder. No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero yo lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no. No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no. Me gusta cuando me dices te amo, que me llames tu bebé, es un encanto, yeah. Me gusta cuando te enojas y una chica en el space me dice hola. Me gusta que seas tan celosa, yeah. Me gusta todo de ti, mi niña hermosa. Eres mi Duvalí, no te cambiaría por nada. Eres mi bebé, una niña, una hada encantada. Tú mi princesa y a tu príncipe te salvaré de ese castillo y seremos felices, sí. No sé cómo pasó este amor, pero me nació algo mejor que una flor o que dos. Me encanta tu sonrisa, amor que va deprisa. Mejor que un arco iris, está mejor que una brisa. Me encanta tu mirada, lo que provoca mi alma enamorada. No sé cómo entenderlo, no sé cómo explicarlo. Lo único que sé que yo te amo. Son muchas las razones, son dos corazones. Es lo que motiva a hacerte tus canciones. Yo sé que no puedo conseguirte las estrellas, pero con mi amor te lleve hasta ellas, sí. Te lleve hasta ellas, nena. Sí, mami, en el amor no hay edades ni fronteras. El amor se vive diario. Sí, se vive diario, por todos lados. En veces malos y buenos, pero hay que lucharlo por ellos. No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero yo lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no. No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no. Ditac amor, así hace mi corazón. Por ti yo pierdo la razón. Yo me elevo cada vez que te beso. Loco amor es el que siento. No te llevaré a las estrellas, te las traeré. Todos tus deseos te voy a conceder. Eres el aire que respiro, porque me mantienes vivo. Eres la persona en la que yo confío. Por ti podría aceptar cualquier desafío. Eres hermosa como un zafiro, la niña que robó mi atención, con la que sueño cada noche en mi habitación, la que confía en mí como yo confío en ella. Aún te amo, ya no es suficiente, quiero que seas mía para siempre. Eres la única persona en mi vida y eso te lo en mente, cuando vamos en el carro, solo por oírte yo apago hasta el radio. Como esta historia, solo en las novelas. Todas tus noches felices quiero poseerlas. Me agrada todo de ti, me agrada tu nariz, tus ojos y tu pelo. Que siempre me ames con todo y tu celo. Yo sé que yo no cuento con figura de modelo, pero este gordo te lleva hasta el cielo. Tú sabes que mi amor siempre es fiel, y sabes que deseo que seas mi mujer. Me fascina que me abraces y me beses. Sabes lo que siento, no es de un día, es de años y de meses. Más de 60 meses, más de 60 meses, No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero yo lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no. No sé si ella piensa en mí, pero yo pienso en ella. No sé si ella llora por mí, pero lloro por ella. No sé, no sé, no sé, es que no sé, no.